En tanto ustedes sigan distraídos, pensando que la espiritualidad son ritos y técnicas y no hagan nada por transmutar sus pensamientos negativos enfermos, no podremos ayudarlos. Mientras continúen percibiendo y viendo la realidad en color de rosa, no podremos hacer nada por ustedes. En tanto sigan negando la transmutación y elevación de la energía, pensamiento o sea de sus almas, no podremos ayudarlos a trascender. El trabajo es individual, pero unido a otros, formarán una coraza de electricidad magnética y de vibración energética tan fuerte, que nada ni nadie podrá vencerlos. Deben entender que son las energías pensamientos elevadas, almas, las que están construyendo su nave de salida, cada uno por sí solo no lo logrará, se necesita una determinada cantidad y fuerza energética para despegar e ir a donde se han propuesto, la ciudad interna. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es esta nave? ¿Cómo viajaremos en ella? La nave son los pensamientos, cada uno de ustedes construirá su propia nave y estas son etéreas. Hermanos. Este quinto libro es propiamente la culminación del camino que han recorrido con nosotros. Aquí les explicaremos el funcionamiento de la ciudad interna y les indicaremos, como siempre, el camino de regreso. Ustedes son libres de seguir las instrucciones. Cada uno de ustedes sabrá lo que hace y a dónde se dirige. Hemos hecho lo imposible con ustedes, estamos trabajando incansablemente desde la realidad antimateria y material. Hemos mandado emisores, almas que han encarnado solo con la finalidad de ayudarlos, si ustedes no lo entienden, no será ya más responsabilidad nuestra. Los amamos mucho, demasiado, tanto que nos hemos quedado con ustedes para ayudarlos, pero necesitamos usar el alineamiento cósmico, para que todos podamos salir de la célula Tera. Si no lo hacemos ahora quedaremos confinados a 28.000 años más y eso no lo podemos hacer, necesitamos regresar a nuestros orígenes para continuar nuestra travesía cósmica. Los anuncios que les hemos dado a través de los libros El Ser Uno ya se están cumpliendo y realizando, pero muchos aún no creen en lo que estamos transmitiendo. Eleven sus energías, pensamientos, alma, formen su ovni mental, porque será la única manera de salir y pertenecer al primer grupo de salida que se formará a partir del año 2014 y en los próximos 200 años. El desencarne deberá realizarse naturalmente y en el momento que le toque, no necesitan hacer proezas especiales, dejen fluir la energía y ella sabrá el camino que debe tomar. El centro de la galaxia y el astro sol, ya están dando las primeras señales del alineamiento cósmico. Los planetas del sistema solar, las constelaciones y dimensiones comenzarán a colocarse en orden y ustedes, si no leen el conocimiento que les mandamos, no sabrán de qué se trata. Ayúdense unos a los otros, transmitan el conocimiento, para que los seres humanos se preparen a los grandes acontecimientos que sucederán. Prepárense energéticamente que muchos de ustedes al desencarnar, serán llevados a la ciudad interna. Queremos aclarar que el desencarne deberá ser natural, el suicidio no entra en los cálculos para pertenecer a este viaje cósmico.